para que lo tengan pendiente, Radio Miseria. Y pues, no sé, a ver. ¿Listo? Dije Radio Miseria como dos veces para que se pusieran en cola, pero estaban... No, parce, esos manes no reaccionan a... Ellos no dejan empujar. Espérate que toca conectarlo. Y cierro. ¿Cuál es la salida? Al otro lado. Al otro lado, al otro lado. Aquí debe estar. Señoras y señores, contra ustedes... ¡Chucky! ¡El muñeco diabólico! Chucky me da miedo, primero me da incertidumbre y también me da como risa rato. Que es un santurrón con un cuchillo afilado y que puede que nos corte la cara como se la han cortado a él. Que es muy feo, marico. Chucky tiene la de cicatrices, weón. A ese man como... Ese man como que pasó por Tacho Tío y le dieron duro, weón. Chucky eres un burócrata. Un político corrupto como todos. El man es totalmente derechista, fascista, guerrerista. No, pues me parece que el hijo de puta es un descarado. En serio, o sea, ¿cómo puede hacer campaña política? Después de que el padrino de él reparte el país y acaba de entregarle el país a Europa a partir del TLC. Está muy bien acompañado, tiene buena asesoría y lobby de los medios masivos de comunicación. Le decían Chucky, Chucky, Chucky. Chucky, Chucky, Chucky, Chucky. Que es como maquillar los ojos y se depila las cejas. Es una... Que es un cínico, es un descarado y siguen diciendo por la televisión y por la radio que le están haciendo un favor a la patria cuando están jodiendo a todo el mundo. O sea, no tienen ninguna vergüenza. Va a ser un poquito más macabro y más frío. Con la misma política de seguridad de Uribe, pero va a ser un poquito más macabro y frío. Lo más seguro es que Uribe se va a putar mucho con Chávez y con Correa y terminará metiéndonos en guerra. No, bueno. Tienen huevo, son unos cínicos. Entremos en pánico total. Yo no me avergüenzo de ser un asesino. ¡Estoy orgulloso! ¡Chucky! ¡Estoy orgulloso! ¡Chucky! ¡Es malo! Le decían, Chucky. Pero una muy bonito. Che, Chucky, Chucky, Chucky, Chucky, Chucky, Chucky, Chucky. Como muñeco, tengo un éxito de pelotas. Soy uno de los carniceros más famosos de toda la historia y no quiero renunciar a eso. Es que estaba oyendo el programa, perdón. Estaba buenísimo. Eso era Radio Miseria número 3, que salió como en el 2010 y la primera salió en el 2007. Ahorita estamos en la 4 y ha sido un ejercicio bien bonito porque la gente también envía sus audios, sus producciones así bien caseras. Y también han participado radialistas de otros lugares, como La Colifata en Argentina, como en Ecuador los radialistas apasionados y apasionadas, y así otros parches que hacen radio popular, que pues es una definición también bien, bien amplia, pero que ahí más o menos lo hemos estado definiendo en el camino. Ya después de esto como que empiezan a suceder otras cosas y se arman más parches y se juntan y como que pudimos hacer una radio streaming por ahí, que es la radiotechotiva.com. Hoy nos acompaña también Judy, que hace parte del colectivo de mujeres La Sureña, quienes tienen un programa radial y una revista, digamos un poco como con la reivindicación de la mujer del sur. Y por supuesto Andrés, que también es máster allá en la radio y como colado, como técnico, como que también se mete mucho en esos juguetes y en los aparatos y en todo eso. Y nada, pues ahí también la invitación para la número 5, que es como que hagan sus experimentos, sus audios. Ya hay muchos, ya hay mucha gente haciendo cositas así divertidas, entonces seguramente van a servir. De pronto como que hemos trabajado algunos temas en la Radio Miseria y la 5 se viene como a hablar un poco de lo que son las plantas, las sustancias, las drogas y los usuarios, como que también es un tema bien amplio y queremos hacer las 5 así a ver la gente que se le ocurre y nos envía audios a radiomiseria@yahoo.es. Y ahí llegó Judy, que nos cuente qué es lo que hace. Bueno, yo sí quiero que eso, que presentes un poco la sureña. Bueno, buenas tardes para todos y todas. Pues que les cuento de la sureña, que somos un como una conjunción de mujeres, también hombres, que han nacido dentro de todo este proceso. Acá está el pequeño Ical gritando, quiere participar también. Venimos, el asunto del sur, lo hablamos no desde el sur de un territorio de Bogotá, sino también desde el sur de nuestra América. Espera un momentico, le damos comida a este niño. Sí. Y ya. Es efectivo la teta. Estamos todos aquí oyendo. ¿Cómo? Está muy lindo el programa. Bueno, entonces hablamos del sur de nuestra América, Latinoamérica. Nos sentimos desde este sur, pues geográfico también. Tenemos compañeras que están en el Putumayo, que están en el sur del país, compartiendo también muchos saberes. También es la reivindicación de muchos saberes que se han quedado con nuestras abuelas, nuestros abuelos. Compartir desde lo espiritual, desde los saberes, desde todo lo ancestral. También estamos como buscando un camino para reconocernos no como mujeres apartadas de un proceso político, social o comunitario, sino como mujeres nos encontramos nosotras para aportar, digamos, a un proceso comunitario, a un proceso político y a un proceso de construir un país, un mundo mejor también para nuestros hijos. Como les decía, dentro de este proceso de mujeres, que no solamente somos mujeres caminando, sino mujeres construyendo, también han nacido muchos chiquitos y chiquitas, y es también como dejamos un legado también, no solo desde el asunto de ser mujer, sino desde el asunto de encontrar un camino y cómo aportar, digamos, a un país desde todos estos saberes que se han quedado guardados o que de la colonización nos los han borrado, nos los han quitado. Entonces también es descolonizar el pensamiento y recoger y recuperar saberes desde el saber desde nosotras como mujeres también. Yo estaba feliz subiéndole el volumen al micrófono cuando tu bebé estaba hablando por la radio. Ahí tienen una pista de cómo darle la voz a los niños en la radio. Bueno, no sé. No, nada, pues invitarlos igual también a que se linkeen ahí con radiotechotiva.com, que ha sido un proceso también bien bonito, más desde lo pedagógico, también aprendiendo cómo hacer radio, aprendiendo con la gente, también muy horizontalmente y descubriendo cómo en el camino cómo se hace una radio. De hecho, así le pusimos a un programa que era Hagamos una radio, y el programa era sentarnos a hacer esto. Sí, venga, ¿y cómo es la cosa? ¿Y usted qué cree? Y ta, ta, ta. Y pues el espacio abierto también. El espacio, hay una casa de la comunicación llamada Techotiva. Allí hay una imprenta, hacemos periódicos, hacemos video, hacemos radio y música. Entonces, pues para los que necesiten el espacio, ahí están las puertas abiertas. Pueden acercarse y por ahí por la radio también están los contactos por la página web radiotechotiva.com. No sé. No, sí, eso. Y pues ahora Alejo comentaba también de la Radiomiseria 5 que ya se viene, entonces la intención también es como hacer partícipe a todos, a todo el combo que quiera hacer experimentación sonora. Entonces escríbanos a radiomiseria@yahoo.es para ponernos en contacto y hacer esta Radiomiseria 5 que se viene. Muy bueno como poder seguir en este proceso y poder como aportar mucho a lo que va a ser esta seca web en la Gilberto Alzate Avendaño, y seguramente como que ahí estaremos muy conectados y muy linkeados. Venga, y una pregunta que hacíamos allá ahorita que estábamos tomando en el tinto. Ustedes tienen una página web montada que funciona muy bien, creo yo, o sea, anda todo funcionando siempre, pero hablábamos ahí de que no era tan chévere porque tenía unos problemillas ahí de montarla. ¿Y cómo es la vuelta ahí? Claro, requiere tener una página web, igual es un medio que requiere mucho trabajo. A veces los blogueros tienen que estar, ¿no?, ahí pendiente. Y pues es un ejercicio que consideramos que no lo debe hacer una persona o dos, sino que es un ejercicio colectivo, muy colectivo. Para que funcione, pues tiene que haber todo un equipo de trabajo allí detrás. Lo que hacemos ya con la página web es de la radio, es solo como actualizar lo mínimo, pero pues eso también tiene otra página, que es la agencia Techotiva, que es los periódicos que les cuento. Entonces, estar montando 13 periódicos cada mes o estar montando un video que se haga semestral más o menos, pues requiere también un ejercicio juicioso. Y eso es lo que se ha dificultado, más sin embargo ahí vamos. Ahorita estamos transmitiendo esto también gracias a ustedes como linkeados allí con Radio Relajo y por la plataforma de Crea Tus Medios. Estamos retransmitiendo esto por radiotechotiva.com. Si quieren meterse van a estar escuchando exactamente lo mismo. Y creo que es un ejercicio que se viene y que hay que seguir haciendo. Ya lo hemos hecho en La Redada, se ha hecho con Contagio Radio, se ha hecho con otras radios como que se linkean y que es importantísimo que ni siquiera hay que pedir permiso, sino pues póngalo, ¿no? Entonces, ahí venimos haciendo eso como un ejercicio en red, un ejercicio importante en red. Eso, y para que nos ayuden a llenar, ayuden a llenar esa parrilla, es decir, sí, la intención es hacer de la radio una radio de 24 horas, no con playlist, sino que constantemente estemos haciendo ejercicios sonoros diferentes. Entonces ahí está el streaming, ahí está el servicio, no es sino que digan qué hay que hacer y hagámoslo. ¿Dónde? ¿A cómo? A ver, ¿dónde hay que decirle? No, pues ahí en la Radio Techotiva hay un chat, ahí también ahí está el correo radiotechotiva@gmail, escriban, mándenos sus propuestas, conversemos y empecemos a arrancar ahí como la vuelta. Hágale. La dirección de la casa, dice Judy, que hay que dar. ¿Dónde queda Techotiva? Techotiva queda al suroccidente de Bogotá, que es la mal llamada localidad de Kennedy. Después de que matan a este hombre, a alguien se le ocurrió la estúpida idea de ponerle Kennedy al territorio y pues varios dijeron sí, bueno, tal. Y así quedó. Pero pues a este man lo mataron y lo mataron bien, bien duro. Bien muerto. Bien muerto. Techotiva venía llamándose antes Techo, antes de Techo se llamaba Techotiva, que obedece como al Tiva, que es el guardián en Muisca, y de Techo, que significa como territorio de la Gran Laguna, ¿sí? Y ese territorio de hecho antes era mucho más grande, cogía Bosa y todo, cogía parte de Fontibón, todo eso es un charco realmente, estamos viviendo sobre un gran charco, por eso es que también se hunde tanto la tierra. Pero ahora que quedó como ya aparte vos, a Fontibón y toda la cosa, pues Kennedy, el mal llamado Kennedy, se llama Techotiva. ¿Dónde queda la casa, Judy? Está buscando, para el oyente que no está aquí con nosotros, está buscando la dirección en un periódico que también produce Techotiva. Y que no se sabe la dirección, parce, si no sabe cómo llegar a la casa. Aquí está, carrera 78, número 41F, 45 Sur. El barrio se llama Palenque, qué buen nombre también. Y por ahí está el número telefónico 451-3967. Allí también hay una serie de talleres, hay muchas formas de participar. Como es una agencia de comunicación, también pueden participar escribiendo. Creo que es lo que más se hace, periódicos, es lo que más se hace allí. Mucho papel, lamentablemente, pero pues bien invertido. Y pues también invitados todos y todas para escribir en el periódico Techotiva. Esta es la segunda edición del periódico Techotiva. Salió el 9 de abril, estuvimos repartiéndolo ahí en la marcha. Entonces pues invitadísimos todos y todas, es un periódico de difusión gratuita. Acá mismo dice el gratis, pero pues acá están invitadísimos todos los que quieran escribir. Y pues también desde la sureña también invitadísimos todos y todas los temas que quieran como aportar, lo que dice Andrés, pues ir llenando esa parrilla de Radio Techotiva, que está pues a la orden aquí para ustedes en este territorio llamado Techotiva, que queda al sur de la ciudad. Muchas gracias a ustedes. Yo pido también otro aplauso para este colectivo que hace un montón de cosas ahí. Aguante la Techotiva. Y Oscar Corti.